Tal cual, como decís vos, se aprovecha para pulir detalles, para entrenar destrezas individuales y también para descansar, ¿sí? Porque para eso son las fechas libres. La verdad que el grupo está muy contento por el logro, ¿sí? Porque la verdad que venimos laburando hace bastante y llegar a donde estamos ahora, a esta instancia, faltando 6 partidos y con chances de estar en un playoff o un ascenso directo, y estamos muy contentos por eso, ¿sí? Pero todo el tiempo positivo, ¿sí? Alentándonos unos con otros. La verdad que disfrutamos cada entrenamiento, cada momento y cada minuto que estamos en cancha. La verdad que como lo laburamos, fue un año medio duro por parte, ¿sí? Tuvimos traspiés, lesiones, como todo. Estoy como decírtelo porque es un laburo que todos aportamos un granito de arena desde donde nos toca y dio sus frutos, ¿sí? La verdad que me pone muy contento el logro que estamos haciendo con los chicos, con los entrenadores, con el club, porque la verdad que es de todos el logro, de todo el plantel, de los 60 tipos que vamos a entrenar las 3 veces por semana. Mensajes de aliento, de vamos, de estamos, de todo el tiempo alentándonos, como lo decís vos, es así como se vive ahora al llegar hasta esta instancia y con el logro que hemos hecho. Correcto, sí, en principio hubo su diferencia, pero bueno, supimos sacarlo adelante y se conformó el grupo. Estamos disfrutando de los momentos, como te decía, sí, porque la verdad que esto no es todos los días. Yo por mi parte no subestimo nunca al rival, porque todos los equipos, supongo yo, se prepararán y estarán enfocados en toda la semana para el partido del sábado, entonces también no hay que desmerecer los méritos del rival. Entonces yo no lo subestimo nunca, por más que sea el mejor o el peor, por así decirlo, ¿sí? Pero la verdad que para mí es entrar y jugar los 80 minutos al palo. Ganó el Retiro 29-20. Nosotros estamos cuarto y el Retiro también está cuarto, pero en la quinta posición. Estamos los dos con 62. Los tres equipos estamos con 20 partidos. Y la verdad que sí, está lindo. Sí, sin duda, el primero hay que jugar. Está en la posibilidad de poder sacar punto 1, pero hay que jugar primero. Ahí interpretado, sí.